11 años de aniversario. Estamos un poco finalizando el mes con una inauguración muy importante para este distrito, particularmente porque no solo va a embellecer el distrito de Chacritas y de Rincón Cercado, sino también va a brindar muchísima seguridad. En esto, bueno, es algo que no nos corresponde, ¿no? Porque si bien es Vialidad Nacional quien debería alumbrarnos esta ruta, pero bueno, creo que es momento de que el Estado Municipal tome cartas en el asunto en función de las distintas inquietudes y necesidades que tienen los vecinos. Han hecho llegar muchas cartas solicitando que es una parte de la ruta muy insegura. Realmente hemos perdido muchas vidas de vecinos nuevejulinos también, y que realmente era necesario hacer esta inversión. Una satisfacción enorme porque es con fondos municipales, netamente municipales, con recursos humanos municipales, o sea que la mano de obra la han puesto también los empleados municipales, así que con mucho orgullo. El gasto ha sido mínimo. Miren, hemos reutilizado algunas luminarias donde no eran necesarios que estuvieran, en parte de la diagonal San Martín, y le hemos trasladado a esta ruta que realmente necesitaba muchísimo de esta iluminación. En un marco donde también en la semana hemos estado inaugurando vereda en el barrio Torino, nos queda por inaugurar todavía, y esperamos sea antes de fin de año, veredas en el loteo de Calle 11. Digo, tienen que ver con obras de infraestructura que son muy necesarias en el departamento, en los distintos distritos. Y por supuesto, como siempre digo, queda mucho por hacer, pero de a poquito vamos transformando nuestro departamento. ¿Cómo se ubica frente al tema del presupuesto ahora 9 de julio para este 2026? Bueno, consideramos de que vamos a tener un incremento. También nosotros hemos presentado el presupuesto 2026 en el Consejo Deliberante, que está en estudio, y que realmente esperamos que ese presupuesto pueda cumplir con todas las necesidades. Digo, ahí están reflejadas las necesidades, el programa de gobierno para todo el año 2026, y que esperamos finalizarlo de la misma manera como estamos finalizando este 2025, no siendo austeros y siendo ordenados en el control del gasto. ¿Las puertas que se están golpeando se abren? Por supuesto, miren, yo soy un agradecido. Creo que la sociedad hoy está necesitando de que podamos dialogar, de que podamos consensuar, que podamos darnos gobernabilidad entre todos, ¿no? Así que yo, un agradecido, acá muy cerquita se está finalizando con un nuevo perforación de un pozo de agua para tratar de abastecer, digo, este servicio esencial que es el agua potable a casi 400 vecinos. Y es gracias al trabajo en conjunto del gobierno de la provincia, así que también en este caso agradecer al gobernador, porque también fue un pedido que pudimos transmitir juntos a vecinos y se está pudiendo materializar. Y digo, estas son las cosas que debemos trabajar en conjunto para llevar soluciones a los distintos departamentos, ¿no? En este caso, mi querido 9 de julio. Tema de bono, ¿qué va a pasar con los empleados de Chacritas? Bueno, el 9 de julio justamente hoy hemos sacado nosotros un comunicado para tratar de brindar seguridad. Primeramente hemos dado prioridad al aguinaldo y al sueldo del mes de diciembre para todos los empleados, y en este caso también un bono para los becados que tenemos, que eso va a ser efectivo en la jornada de mañana. Y por supuesto estamos viendo también, analizando y dejando abierta la posibilidad de que este bono sea para los empleados de planta permanente en el mes de enero, y esperando también algún tipo de ayuda que nos pueda brindar el gobierno de la provincia para tratar de ver si llegamos al total de este bono, ¿no? Que la provincia ha anunciado hace muy poquitos días. Muchas gracias.